Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Concejal Isaac Rojas. Concejal, buen día. Buen día, Gustavo. Buen día, la audiencia. A ver, quiero ir primero al tema del video que publicaste en redes sociales reclamando la ausencia de la directora de Administración y Finanzas, Karina Valdovinos, a la convocatoria que había hecho la Junta Municipal a iniciativa tuya. ¿Qué pasó ahí? ¿Te fuiste? ¿No te atendieron? ¿Cómo es el tema? En sesión ordinaria habíamos resuelto ir a trabajar en la dirección administrativa a las 12 horas. Estuve yo por ahí 12 menos 5, menos 2 minutos aproximadamente. La guardé a la directora administrativa 52 minutos y nunca apareció. Algunos me dijeron que estaba dentro de la institución con el intendente municipal, pero el intendente ese día no estaba por la municipalidad. Y otros me decían que estaba por fuera de la institución, ¿verdad? Entonces, una vez más, la falta de respeto hacia la resolución de la Junta es lo que primó. Y bueno, es la realidad de nuestra institución hoy, ¿verdad? La falta de transparencia y la falta de respeto hacia el cuerpo legislativo, porque por resolución y por unanimidad se resolvió trabajar con ellos en conjunto en cuanto al cuatrimestral que nos remitieron. Uh-huh. Y bueno, intentaron justificar con una simple nota elaborada por el secretario general, y eso no corresponde, ¿verdad? Ya que una resolución de la Junta se tiene que vetar, parciarlo totalmente, ¿verdad? Que posteriormente hicieron eso, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente vivimos en una municipalidad de Villarrica. Me van a disculpar los villarriqueños, ¿verdad? Pero todo funciona al revés ahí. Ok, precisamente ahí me están preparando nuevamente el video para poder compartir. Concejal, vos solicitaste nuevamente su presencia este fin de semana. Bueno, esa es la parte que no estoy recordando. Por lo que sí recuerdo que solicitaste, o sea, reiteraste la convocatoria al director de Talento Humano, Gustavo Gómez. Sí, también teníamos la reunión antes a las 11 de la mañana con el director de Talento Humano. Ajá. Uh-huh. Que presentó un justificativo por gastroenteritis aguda, según dice su reporte. Y volví a reiterar eso para reunirnos este próximo lunes. Y que tú y Méndez y Pama, Ina. Ah, ya estoy presentada. No, señor Guaraya y Pama, porque Epe, miércoles esa subí de Curí. Oyupi, Junta Municipal de Icuay. Ojo pa, bueno, no quiero entrar en ese chisme, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto, Oyupi, Junta Municipal, ¿ves? Y estábamos en la municipalidad porque yo le busqué también el día miércoles para conversar con él y no lo encontré a primera hora, pero sí visto que estaba por la institución. Uh-huh. Ok, a modo de precisión, nada más antes de cerrar, concejal, entonces, ¿reiteraste la presencia de la directora de Administración y Finanzas para este lunes o ya no? Sí, volví a reiterar también la reunión con la Dirección de Administración y Finanzas con relación al análisis al último cuatrimestral remitido. Uh-huh. Ahora, en el caso de la convocatoria al director de Talento Humano, Gustavo Pacho Gómez, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés consultarle? Y lo llamativo del último informe cuatrimestral, que se triplicó los gastos. Habitualmente, mensualmente, el promedio es de 6 mil millones en pago de salarios. Y en diciembre se disparó a 18 mil millones. No puede triplicarse. Muchos me van a decir, pero está aguinaldo. Sí, está aguinaldo, pero aguinaldo tiene otro rubro otra vez. Así que es raro lo que pasó en diciembre. Entonces eso es lo que quiero que se aclare, quiero saber qué pasó, porque que yo sepa, no ingresaron funcionarios nuevos a la municipalidad. Ya. ¿Para qué hora es la convocatoria? Para las 11 horas. Uh-huh. ¿Eso sería antes de la reunión o después ya con los transportistas? ¿Cómo es? Eso no estoy recordando. Ahora sí me recordás, por favor. Primero es la reunión con el director de talento y luego es con la gente de administración. Ya. ¿Y después recién van a tratar el tema transporte o cómo es el tema ahí? Y transporte creo que se convocó para las 10 horas. Ah, entonces sería antes el tema transporte. Ya. Perfecto. ¿Y qué pasa, concejal, si no asiste nuevamente? Y nada, ¿qué va a pasar? Una vez más se va a denotar que la Junta Municipal está pintada, que lo que dice la Junta Municipal es letra muerta para nuestro intendente transparente y honesto que va a hacer su rendición de cuentas el próximo miércoles. Uh-huh. Ya tenés el video, con eso nos vamos, ¿sí? Con eso nos vamos. ¿Algo más que te gustaría compartir con nosotros, concejal? Realmente no sé si tenés alguna otra consulta, pero de mi parte ya no. Ya no tenemos que ir. Ya. Solamente queríamos cerrar contigo la semana con estos temas importantes que habías mencionado. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Acá vamos a volver a compartir una partecita de lo que fue tu video ahí en frente a Administración y Finanzas. Gracias. Así es. Y bueno, muchas gracias, Gustavo, por el llamado y un saludo a toda la audiencia. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.